va a ser fácil sacarnos de aquí. Buenas noches, usuarios y usuarias, bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, sin mamarracherías, con el mamarracho Luigino Bracci. Y el mamarracho Damián Fossi. ¡Súper mamarracho! Hoy en un programa mamarracho, pero con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho cariño para todos ustedes. Hoy viernes 22 de octubre a las 7:06, con 43, 44, 45, haciendo una temperatura de 20 grados. Oye, por fin. ¿Verdad? Ese termómetro está malo, la temperatura es como de 14. No, vale, no está haciendo... Claro que sí, vale. Bueno, mira, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gracias al pueblo bolivariano y revolucionario que ha elegido el presidente Hugo Chávez un montón. Revolucionado también. Ah, okay. Que ha elegido el presidente Hugo Chávez, lo ha puesto en el poder un montón de veces y lo seguirá haciendo. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Farruko VI, Gipsy Gastelo, la directora de la emisora, Enza García en la parte de producción, Randall Borges en programación, José Gregorio Sánchez Goyo en la parte técnica y Dianita Yepes, la coordinadora de información de la emisora. Hoy tenemos un programa cargado de noticias y en la segunda parte vamos a tener de invitado a Carlos Figueira, presidente del CNTI, Centro Nacional de Tecnologías e Información. Aquí le vamos por a hacer fin, muchas ¿no? preguntas. Por fin, ¿no? 3 meses detrás del amigo. Sí, bueno, aunque nos dio una entrevista hace un mes y medio, hace 2 meses, ¿no? Sí, pero mira, bueno, fue una entrevista... tenemos en este momento en línea al camarada Luis Gascue, Layo, el camarada de Radio Molotov, que conduce Radio Molotov los jueves de 7 a 8 de la noche, pero que quiere darnos un reporte sobre algo que de los que está acusando a los revolucionarios en la UCB, pero que es mentira. Layo, ¿nos escuchas? Ok, buenas noches. ¿Cómo está la gente de Caracas? Todo el mundo aquí en la UCB y estamos disfrutando, tripeándonos a la gente del colectivo cultural urbano de Caracas, la gente, los panas que tocan en el metro, se organizaron, hicieron una cooperativa cultural. Y aquí están en la demostrando el talento urbano, el talento que no ve el capitalismo, pero sí lo ve la revolución. Ahí están montados y obviamente están todos los manitos blancas y todos los revolucionarios aquí ligados, disfrutando tranquilamente de todo lo que está sucediendo aquí en la UCB. La cultura presente y obviamente revolucionaria en este espacio de... Que se llama tierra de nadie, pero se llama tierra en revolución ahorita a esta hora. Así es, Layo. Pregunta, Luis. No, estaban diciendo en una emisora de radio que estaban destrozando todo allá, decían supuestamente. Sí, escucha, estaban diciendo que estaban destruyendo la grama, que estaban destruyendo los árboles, que estaban destruyendo este patrimonio de la humanidad, etcétera, todo lo demás. Pero aquí, bueno, todo el mundo disfrutando tranquilamente, no hay ningún problema, la gente sentada, descargando, gritando, bailando, brincando, gritando, levantando las manos, todo chévere, todo en buena vibra, así que vénganse más bien para acá, lo que está ahí cerca, porque se tripen que pronto va a tocar el orden público, y obviamente este espacio lo hizo los compañeros de los estudiantes que están luchando por un cambio en la UCB. Así que lléguense, camaradas, para que sigan disfrutando de buena música y la cultura aquí presente en la UCB. Mira, pero quisiera aprovechar rápidamente y hacer una entrevista aquí a la gente que está por aquí, a uno de los estudiantes que están por aquí, porque lo veo así, tú sabes, tripeando, criticando algunas cosas, pero igualito está moviendo la cabeza, baila. Entonces déjame caerle a uno aquí para ver qué es lo que es. Aló, ajá. Buenas noches. Ajá. Hermano, por favor, Luis Rangel. Hermano, ¿qué te parece la actividad en la noche de hoy aquí en la UCD? Ah, bueno, ante todo, un saludo revolucionario a la charla de Movimiento Popular, uno le escucha. la actividad me parece muy buena, me parece muy bien que el pueblo llegue a la universidad, que el pueblo se apodere de ya a la universidad, pedirle Contraloría Social, pedirle respuesta, pedirle cuenta a las autoridades. Ya se aprovechó el supuesto, es momento de pedir a las autoridades que den cuenta a los otros estudiantes. Así es, mira, me voy a atrever a entrevistar a un ecuario que esté por ahí mal parado. Vamos a ver qué pasa. Aló. Ajá. Buenas noches, hermano. Estamos para Radio Alba Ciudad, la radio Ministerio de la Cultura. ¿Tu nombre, por favor? Franklin Suárez. Vale, ¿qué te parece la actividad de la noche de hoy? Tú que eres estudiante aquí en la UTE, ¿qué estudias? ¿En qué parte estudias? Educación. Ok, ¿qué te parece la actividad de la noche de hoy? Pues es muy buena, está muy bien. ¿Qué te parece la música, lo que la letra, todo? Está bien, chévere todo, sí. Mira, están diciendo en alguna radio que están destruyendo la grama, que están destruyendo los árboles, que están destruyendo el patrimonio, la pared. ¿Qué opinas tú de eso? Vale, no he visto nada de eso todavía. Todo está perfecto, perfectamente. No creo que esté. No he visto nada de eso. Ok, bueno. ¿Qué te parece entonces lo que está haciendo la revolución aquí en la UTE? Bueno, me parece que está bien. Muy bien, sí. Ok, bueno, gracias por tu participación, hermano. Bueno, Luyino. ¿Qué bueno, te pareció? No, tremendo, mi pana. Invitamos a todas las personas, a todos los que estén hoy sin hacer nada y que quieran pasar un rato buenísimo, acercarse allá, Tierra de Nadie, en la Universidad Central, Desorden Público y sobre todo el colectivo, la cooperativa Colectivo Musical de Caracas. Oye, que yo doy fe, es un conjunto de grupos, no es una sola banda, es un montón de bandas, cada una de grandísima calidad. Oíste, Luyino, calidad de verdad. Muy contento por todo lo que está sucediendo aquí, y de verdad, ellos no se creían que los chamos son los mismos chamos que cantan en el metro. Muy buenos los chamos. Sí, los tuvimos en el aniversario de la retoma de la radio, del retorno al aire de la ciudad. Y tremendas bandas, hermano, tremendas bandas. Tocaron 4 o 5, de verdad no recuerdo ahorita los nombres de todos ellos, pero de verdad fueron tremendos. El canto de Mozart, algo así. Sí. Mira, me estoy yendo. Okay. Bueno, le mando un saludo a la gente que escucha copias de esta radio y obviamente la gente de Alba Ciudad. Chéverísimo, Layo. 3 revolución siempre consecuente. Chéverísimo. Estamos venciendo. Llévatelo. Dale, Layo. Muchas gracias. Víctor, vamos a colocar ahorita uno de los micros, porque esta semana ha sido una semana muy movida. Hemos tenido excelentes noticias y queremos escuchar de la voz de nuestro locutor, Kenny García, una de las noticias sobre algo que ha estado ocurriendo con la red social Facebook. Vamos a escuchar el 019. Adelante, Víctor. Juegos en Facebook. Venden tu información a terceros. Algunos de los juegos y aplicaciones más utilizados en Facebook, como Farmville, La Granjita, Mafia Wars, La Guerra de las Mafias, Treasure Island, Isla del Tesoro, entre otras, entregan o venden información personal de sus usuarios a decenas de compañías de publicidad, según afirma Wall Street Journal. El diario neoyorquino revela que muchas de ellas envían los nombres de los usuarios y en algunos casos también los de sus contactos y amigos, al menos 25 compañías de publicidad que utilizan esta información para crear perfiles de consumo. Cuando usted accede a un juego o aplicación en Facebook por primera vez, se le muestra un recuadro advirtiéndole que el juego es realizado por una empresa de terceros que tendrá acceso a sus datos personales. La mayoría de las personas oprimen aceptar de forma despreocupada. Las 10 aplicaciones investigadas por Wall Street Journal son solo algunas de las 550.000 que ofrece la popular red social, aunque estas son las más utilizadas, como el popular juego Farmville, que tiene más de 59 millones de usuarios. Estos juegos y aplicaciones son creados por las compañías de software independientes. Las normas de Facebook prohíben a esas compañías que sus aplicaciones transfieran datos sobre sus usuarios a empresas publicitarias. Pero muchas de estas empresas violan esta disposición en búsqueda de ganancias. Desde España, la Red de Defensa de Consumidores, Facua, exige una investigación a la Agencia Española de Protección de Datos, AEDP, en relación a estos hechos. Según estadísticas de Nielsen, Inside Facebook y Games.com, la gente pasa 927 millones de horas al mes jugando juegos en Facebook, 7 de cada 10 son mujeres y el 20% de las personas reconocen ser adictas. Además de que una de cada 5 han pagado por bienes virtuales y ayudas para juegos. Facebook se jacta de mantener más de 500 millones de usuarios y usuarias en su red. Nosotros cuando jugamos esto, bueno, valga la redundancia, cuando... ¿Nosotros? Sí, yo he jugado juegos de Facebook, ¿tú no? No. Está bien, pues. No, yo soy el único que juega Go. ¿Go? Go, Weichi, un juego chino. Ah, bueno, pero sí has jugado juegos en Facebook. ¿Ah? Sí has jugado juegos sí, en pero Facebook. No tengo que poner mis datos ni nada. Cuando vas a jugar un juego en Facebook, lo primero que te sale antes de entrar al juego es sí, un cuadrito que no te sale dice, vamos a explicarle a las personas, un cuadrito que te dice, al jugar este juego usted está aceptando darle a la empresa que creó el juego, toda su información y uno tiene que darle a aceptar porque si no, no puede jugar ese juego. Entonces lo que habla esta noticia justamente es eso, que las empresas que han tenido acceso a nuestros datos para poder uno jugar, esas empresas se han quedado, han agarrado esa información y en vez de utilizarla, digamos, simplemente para los propósitos del juego, se la han estado revendiendo a terceras empresas, a empresas de publicidad, a empresas que hacen que utilizan diversas técnicas de mercadeo, a empresas que hacen spam, entre otras cosas. Y hay una disputa muy fuerte en estos momentos en Estados Unidos por ese asunto. Incluso no solo en Estados Unidos, también en España, una asociación de usuarios está exigiendo una investigación en torno a esta irregularidad, que en realidad no es tan irregular, pues uno en realidad sabe que cuando uno coloca cualquier cosa en Facebook, hay un montón de personas detrás, los dueños de Facebook, el gobierno estadounidense, etcétera, etcétera, que puede tener acceso a esos datos y utilizarlos para cualquier cosa. De allí que, oye, nosotros hemos hecho siempre la recomendación a todas las personas. Tengan cuidado con la información que colocan en Facebook, tengan cuidado con las fotos que suben, con lo que etiquetan, si... suben fotos de repente siendo muy ostentosos, mostrando cosas muy lujosas, tengan cuidado porque hay personas utilizando pendientes de lo que uno coloca en Facebook para hacer diversos crímenes, para hacer diversos delitos. De hecho, no hay que buscar noticias en Estados Unidos, no hay que buscar noticias en Europa. Aquí mismo en Venezuela ocurrió algo el pasado martes. Los invitados están en la estación, o sea, están ya subiendo. ¿Están llegando? Sí, oye, ya. Qué bien. Fíjate, estaba contándole a las personas lo que ocurrió con Facebook, la red social Facebook, que está dando la información de las personas que juegan, dándoselas a las empresas de los juegos, le están vendiendo esta información a terceras personas. Y también estábamos leyendo otra noticia. CICPC captura a violador que utilizaba Facebook para captar modelos. Esta es una noticia del pasado martes. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas informaron sobre la captura del ciudadano Carlos Armando Marchán, alias Nazaret, de 40 años de edad, quien presuntamente se encuentra implicado en 40 casos de violación. Wilmer Flores Trocel explicó que el sujeto detenido tenía una página web en la red social Facebook denominada Valentina Nazaret, a través de la cual captaba a jóvenes entre 18 y 25 años de edad, de ambos sexos, para hacer supuestos trabajos de modelaje. El victimario citaba a las muchachas en un centro comercial en Chacaito, donde las llevaba a tomar un café, y en un descuido colocaba un medicamento que les producía sedación, lo cual facilitaba el traslado de estas personas a hoteles donde cometía el acto de violación. El sujeto, apodado Nazaret, filmaba videos y tomaba fotografías a sus víctimas para luego chantajearlas, exigiéndoles altas sumas de dinero. Si no cancelaban, las amenazaban con publicar dichas imágenes a través de diversas redes sociales e internet. Este ciudadano fue capturado infraganti en el centro comercial Chacaito por funcionarios del CICPC cuando intentaba convencer a una víctima que había conocido por internet, quien en realidad era una agente encubierta del cuerpo detectivesco. El CICPC realizó un trabajo de inteligencia con agentes encubiertos en un hotel capitalino donde finalmente practicó la detención. Bueno, ¿qué opinas? Esta noticia debería ser muy difundida, más bien yo ni me enteré. Sí, bueno. Te lo digo así, yo ni me enteré de esta noticia. Bueno, siempre han advertido, de hecho nosotros también en el programa, ¿te acuerdas México? A nivel de secuestro, los secuestros se ponían a la orden. De hecho, hace 2 años cuando hice mi curso de ética al hacker, la persona que nos dio el curso era un mexicano y él decía que Facebook estaba, pero no tan difundido como aquí en Venezuela, pero era, la gente empezaba a darle rechazo, era por el terrorismo que se hacía y se permitía a la gente, bueno, aún, fíjate, hace ¿cuánto? Dos meses, una persona publicó data, o sea, publicó en una base de datos data de personas que, bueno, entre venezolanos había un bote, gente. O sea, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con la gente que no protege sus datos, que de hecho no ni siquiera ni deberían ponerlos, ¿no? Sí. Pero, o sea, ahorita lo estás diciendo, me quedé loco. No sabía. Y bueno, este tipo de cosas, la gente cree que la persona que está del otro lado es una, imagínate, Nazaret, me pone loco. Sí. Mira, vamos a escuchar ahorita otra noticia sobre el sobre WikiLeaks, esta página que se ha vuelto muy famosa en cuanto a lo que a la información que ha logrado desclasificar y entregar a las personas sobre lo que está haciendo Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Víctor Hugo, cuando puedas. Guerra contra WikiLeaks. WikiLeaks, sitio web que ha filtrado cientos de documentos confidenciales estadounidenses denunciando desmanes en las invasiones a Irak y Afganistán, han sido víctimas de una guerra financiera ilegal en su contra, en el marco de la probable liberación de más de 400.000 documentos en torno a las guerras de Irak y Afganistán. Por un lado, WikiLeaks anunció que los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña bloquearon sus sistemas de financiamiento a través de donaciones voluntarias. Money Bookers, una empresa con sede en Reino Unido que se encarga de recolectar las donaciones destinadas a WikiLeaks, comunicó el cierre de las cuentas de sus fondos por estar incluida en una lista negra, facilitada por los gobiernos de Estados Unidos y Australia, tal como se recoge en el diario The Guardian. Daniel Stromberg, encargado del comercio electrónico de Money Bookers, escribió a WikiLeaks: de acuerdo a la adición de la entidad WikiLeaks a las listas negras en Australia y a las listas de vigilancia de Estados Unidos, hemos decidido terminar la relación de negocios. Por otro lado, Suecia negó el permiso de residencia y de trabajo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Gunilla Winström, encargada del dossier del ciudadano australiano en la Oficina Nacional Sueca de Migraciones, declaró: Assange no cumplió con las condiciones necesarias para la obtención de un permiso. Dijo, la funcionaria sueca se negó a dar los motivos de la decisión, por motivos de confidencialidad. Por si fuera poco, el Pentágono ha pedido a grupos mediáticos internacionales que no publiquen el contenido de los 500.000 documentos clasificados sobre la guerra, que WikiLeaks tendría previsto divulgar próximamente. De hecho, han creado un equipo de 120 personas con el fin de revisar todos los documentos una vez que WikiLeaks los publique. Los medios deben ser precavidos y no facilitar la filtración de los documentos clasificados de esta organización de dudosa reputación, conocida como WikiLeaks, señaló el portavoz del Pentágono, el coronel David Lapane, quien apuntó a que la credibilidad de WikiLeaks depende de la credibilidad que den a los documentos los medios de comunicación. Assange, por su parte, ha desmentido el anuncio de la publicación, asegurando que su organización puede publicar o no los documentos, pero no avisará previamente. WikiLeaks desató las iras de la defensa norteamericana cuando publicó el pasado 25 de julio más de 900.000 documentos militares sobre la guerra de Afganistán, la mayor filtración sufrida por los norteamericanos. Dichos documentos revelaron que el ejército estadounidense había silenciado la muerte de civiles y que en el Pentágono existe preocupación debido a que Pakistán había colaborado con los talibanes, mientras recibía al mismo tiempo miles de millones de ayuda procedentes del gobierno norteamericano. Volvimos los mamarrachos, ¿cómo estás, Brachi? No te escucho. El gobierno estadounidense, ¿no? Brachi, una cosa. Ajá. ¿Por qué te defiendes tanto WikiLeaks? Si WikiLeaks también ha bueno, entre paréntesis, ha declasificado material del Estado venezolano, supuestamente. Oye, la cosa que yo he revisado, yo creo que fue bueno que las hubiera desclasificado, ¿no? ¿Pero de repente qué? Sí, hay alguna cosa. No, pero acusan Venezuela en la FARC, acusan de nexos de Venezuela con la FARC, pues. Bueno. Si eso es verdad. O sea, tú pones FARC. No, en serio, no es locura. Oye, que Dex. Voy a poner FARC y vas a ver que va a aparecer la palabra Venezuela. Claro, porque a ellos les enviaron, entre otras cosas, los documentos de la PC maravillosa de Raúl Reyes, ¿no? Y ellos los colocaron allí. Sin embargo, oye, yo creo que si alguien le está haciendo la guerra al imperialismo de la forma como lo está haciendo Wikileaks, nosotros deberíamos apoyarlo en esa guerra y no, digamos, decir que estamos bravos con ellos por algún documento que ellos hayan desclasificado o no. Lo otro que también hay que tener en cuenta es que ellos están haciendo un esfuerzo monumental contra un montón de medios, contra una hegemonía de medios de derecha que más bien intenta de alguna forma proteger al gobierno estadounidense. Ellos están haciendo una guerra allí, publicando esa información, haciéndole esa guerra, haciéndole una guerra a la guerra, a la invasión a Afganistán, a la invasión a Irak. Oye, yo creo que nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, oye, no apoyarlos. Yo creo que sí tenemos que apoyarlos. Pero tú sabes que es una daga, ¿no? Bueno, nada de trapera. El día que ellos, fíjate tú algo interesante, que es que ellos surgieron como un grupo de personas, entre ellos disidentes de China, disidentes de Rusia, disidentes de gobiernos que ellos de alguna forma critican porque son opresores, ¿no? Porque son, tienen normas que en Occidente se ven de alguna forma como muy opresivas, ¿no? Sin embargo, el gobierno que más le ha estado dando golpes a WikiLeaks no ha sido ni el gobierno de China, ni el gobierno de Rusia, ni el gobierno de ninguno de esos países que ellos acusaron originalmente. Es el gobierno estadounidense el que les ha estado más, dando más golpes a ellos. Lo que de alguna forma nos sirve como medidor, pues. Que se habla tanto de que China es una dictadura, de que Rusia tiene muy despótica, etcétera, etcétera, pero al final Estados Unidos es el que se comporta más como una dictadura que estos otros países. No, te estoy haciendo solo una pregunta, no te estoy debatiendo. De todas formas, bueno, tú sabes cuál es mi posición de WikiLeaks, pero te la compro, pues. Ok, está bien, pues. son las 7:27. Sí, todavía tenemos chance de otra. ¿Qué te parece esto de que... No, la Stonehenge. ¿Ah? ¿Cuál es la Stonehenge? No, vamos a dejar esa para... ¿Para el final? Sí, para el final. ¿Qué te parece eso de que Microsoft va a presentar un Windows para automóviles? De verdad que no lo voy a conducir. No, a mí me preocupa qué va a pasar si la persona que va adelante o la persona que está al lado o la persona que está atrás va a tener ese Windows. Eso sí me va a preocupar. ¿Por qué? ¿Te imaginas tú una pantalla azul que una persona vaya manejando y le salga una pantalla azul en el carro o le pongan un virus en su Windows y termine chocando un montón de carros? Bueno, pero si los aviones le han dado pantallazos azules. Sí, pero... Bueno, no sé. Fíjate algo. Microsoft ha anunciado una nueva versión de Windows Embedded Automotive 7, su sistema operativo para automóviles. Se espera que llegue al mercado en un plazo mínimo de 18 meses. Microsoft pretende ofrecer a los fabricantes de automóviles un software para gestionar los elementos electrónicos del automóvil. Mira la cara de Carlos, así está emocionado. Radio, CD, multimedia, conexión con dispositivos externos y GPS, carga de baterías del carro y gestión de consumo. Además, también permite que podamos realizar diversas acciones sin tener que usar la mano gracias a un sistema de reconocimiento de voz que nos permitirá realizar llamadas o enviar mensajes de texto con la voz. Insisto, hermano, ¿te imaginas que esté conduciendo uno de esos carros con Windows y tal y de repente se sale una pantalla azul? No, lo que más me preocupa no es tanto la pantalla azul, Rache. No, fíjate, lo que me preocupa es que, bueno, que personas se van a apoderar de mi carro o del carro o de los que estemos conduciendo. Simplemente solo pueden robarte el carro nada más inyectando un virus. Es una posibilidad. Es una posibilidad, ¿no? Si el Windows se te guinda, ¿cómo reiniciarías un carro de esos? Eso sale todo el mundo y vuelve a entrar. Ah, no sé, pregunto. Mira, no sé. Oye, vamos a irnos a música, ¿les parece? Son las 7:30, tenemos que irnos a música y a un corte. Y a un corte. Y queremos irnos retorno. De retorno ya tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio. Que está Carlos emocionado Figueira, por los carros en Windows, ¿no? Sí, Carlos Figueira, presidente del CNTI, Centro Nacional de Tecnologías e Información. Nos vamos a ir con un tema, primero que nada, como siempre nos pasa, no anunciamos con el tema con el que entramos. Niña Mapuche, del grupo Arbolito, un tema, bueno, que fue dedicado justamente a lo que está ocurriendo en Chile. En Chile nos ofrecieron en estos días un show, el legítimo rescate, que eso hay que decirlo, el legítimo rescate de los 33 mineros atrapados se convirtió en un show, en una forma en la cual este señor Sebastián Piñera se publicitó de una forma bestial. Claro, sí. Él ya va a ser reelecto en el 2048. Sí, la cápsula ahora la están paseando por toda Chile, la están paseando por todo el mundo. Sí, la cápsula casi que, oye, pronto va a empezar a gente que va a empezar a venerar la cápsula, no sé. me parece a mí, ¿no? Pero al tiempo que está ocurriendo... Religión, capsuloide. Algo así. Pero al tiempo que está ocurriendo ese show con la cápsula, fíjate lo que está pasando con el pueblo mapuche, ¿no? Un pueblo que está luchando en estos momentos por revocar una ley, la ley del terrorismo, una ley de la época de Pinochet, que dice que cualquier persona que manifieste sin permiso puede ser apresada, ¿no? Y hay decenas de mapuches detenidos en este momento, incluso han sido víctimas de tortura. Pero eso no es, esta canción habla un poco de la diferencia cultural, de que los mapuches no creen en la propiedad privada del suelo, y de repente llega un señor y dice, mira, este suelo es nuestro porque así lo dice este papel, y oye, ¿qué pasa aquí? Pues no, nosotros vamos a resistir, eso es lo que bueno, el pueblo mapuche ha sido oprimido hace mucho tiempo, no es una cosa nueva, es la derecha aún dando golpes, inclusive la misma derecha que tenía Bachelet dentro de su gobierno, que seguía atropellando a los mapuches. Esto de mapuches, o sea, no estoy justificándolo, ¿no? Ojo, por los malos entendidos. Claro. O sea, es doloroso, bueno, que todo esto ocurra. Ahora, claro, le dan más cobertura al tema de los rescates de los mineros, el famoso minero ese que resalta las noticias sobre los otros 32, que todo el mundo sabe lo que le pasó al minero y las mineras. Uh-huh. Bueno, que no solo son 33, son 300 que están afectados. Uh-huh. Ese es otro cuento. Murieron otros 7 mineros en otros lugares de Chile mientras veíamos este show, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso opaca lo que le pasa a los mapuches. Los mapuches están oprimidos hace años. Sí. O sea, la primera vez que escuché mapuche era como yo tenía como 15, 14 años. Sí. O sea, hace también más o menos se me cayó la sábana. Y los escuchamos justamente por eso, por la opresión que estaba teniendo ya en ese momento. Mira, vámonos al corte e identificamos. Exacto, y con la canción Vándalo de Escape nos vamos ahí, justamente también dedicado un poco a gente, a personas como los de Wikileaks, que algunos de ellos podrían ser apresados por esta lucha que ellos están manteniendo contra el máximo tirano de los tiranos, que es el gobierno de los Estados Unidos. Vámonos, Víctor. Vándalo en realidad, terrorismo de Estado, opulento y armado, define quién es. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Entrada libre. Viernes 22 de octubre. Muestra de danza de los Diablos de Yare, golpes, pajarillos, pasajes y otros ritmos de la región central. 6 de la tarde, Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Concierto. Petra de Pangea, Desorden Público y la Cooperativa Musical de Caracas se presentarán a partir de las 4:30 de la tarde en Tierra de Nadia de la Universidad Central de Venezuela. Cine. Tupac Amaru, Guerra de Independencia y Revoluciones en América Latina. A las 7 de la noche en la Sala Cinemateca del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, Avenida Luis Roche, Altamira. Concierto. La agrupación Melao Son se estará presentando a las 7:30 de la noche en PDVSA, Centro de Arte La Estancia, a una cuadra de la estación de metro Altamira. Entrada libre. Anótate ya en el primer Censo Deportivo Nacional. Del 4 al 31 de octubre, todas y todos tendremos la oportunidad de participar en el Gran Censo Nacional y así ayudar a que el deporte llegue a nuestra comunidad, mejore la atención al deportista y al atleta, tener buenas instalaciones deportivas y a que el personal deportivo esté mucho más capacitado. Solo debes entrar en www.mindeporte.gov.be o llamar al 0800 Deporte, 0800-33-767-83, porque el deporte es tu derecho, anótate al buen vivir. La lucha por la independencia continúa. Ahora, con hacer una llamada gratuita al 0800 Cultura, podrás dar sugerencias, opiniones y enterarte de todas las actividades que está realizando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de la gran explosión cultural bicentenaria que está llevando a cabo el gobierno bolivariano. Recuerda, ponte en contacto con el 0800 Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poder cultural. Somos poder popular. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Y estamos en Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana que sepamos que está 100% en software libre. ¡Software libre! Te escuchamos, Damián. ¿Sí? Sí, no, pero que me encanta decirlo. Me encanta decirlo. Estamos aquí con Carlos Figueira, presidente del Centro Nacional de Tecnologías e Información. Muchas gracias, Ara, por haber asistido. Un honor que esté aquí visitándonos. Gracias a ustedes y buenas noches a Damián, Luigino y todos los usuarias y usuarios de su maravilloso programa, que ojalá estuvieran todos los días en... No nos hagas ese castigo, chamo. No, no, en serio, no. Pero es que el público lo demanda. ¿Ah? El público lo demanda. Hace mucha falta programas así. Mira, contextualizando un poquito, ¿no? En Venezuela desde el año 2004 está vigente, firmado por el presidente Hugo Chávez, un decreto, el decreto 3390. Por cierto, firmado un día de los inocentes, ¿no? Sí. Que es un decreto que dice que todos los entes del Estado tienen que migrar sus plataformas tecnológicas a software libre. Dicho en otras palabras, todos en nuestra computadora, a lo mejor usted que nos está escuchando, y bueno, en algún momento nosotros también tuvimos en nuestra computadora lo que es software, como por ejemplo Microsoft Windows, Microsoft Office, este tipo de programas que uno de repente los tiene por costumbre, porque eso es lo que tiene todo el mundo, porque la computadora vino con eso. Porque mi primo me lo prestó, y el pirata de la Hollada o del centro de Caracas lo tiene. O porque en la computadora, que donde en la empresa donde yo trabajo, lo tienen, ¿no? O también porque la universidad me lo enseñaron, ¿no? Y el mismo colegio público, colegio privado, inscrito en el Ministerio de Educación, también me enseñan Windows, ¿no? Pero el Estado venezolano se dio cuenta fundamentalmente en diciembre de 2002 y enero del 2003, durante el paro petrolero, que tener ese tipo de programas u otro tipo de programas... Ese modelo comercial, exactamente. De entregarle los sistemas a unas transnacionales que te controlan todo. Y que las transnacionales son las que colocan los programas en tu sistema, te cobran una mega realada, te cobran cientos, miles dinero de dólares. Del Estado para... Que podría servir para otras cosas. Para otras cosas, ¿no? Para CDI, para universidades, etcétera, etcétera. No, ese dinero hay que pagárselo a una empresa llamada Microsoft, pagarle cientos o miles de millones de dólares anuales para poder tener un Windows en las computadoras, cuando hay una alternativa que se llama software libre. Que el software libre justamente me permite no tanto tener un software gratuito, ¿no? Sino tener un software cuyos planos, cuyos códigos fuente lo tenemos todos disponibles, lo podemos instalar en nuestros computadores y si necesitamos modificarlo para adaptarlo a nuestras necesidades, podemos hacerlo. Entonces es por eso que el presidente Chávez tomó esa decisión y el Carlos Figueira, presidente del CNTI, él preside el ente que es, digamos, usted me corrige si me equivoco, que es responsable de alguna forma, bueno, de velar que todos los entes del Estado cumplamos con ese decreto presidencial. Sí, así es. El CNTI asumió, digamos, en serio esa responsabilidad en el año 2007, en el momento de la creación del Ministerio de Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática. Y lo ha continuado haciendo incluso ahora que estamos todos juntos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Es una tarea, ustedes lo saben, ustedes que conocieron el decreto cuando eran chiquitos, lanzó una inmensa ola donde el mar estaba calmo, en palabras, digamos, de los del software privativo, y puso una... Sí, ellos estaban cómodos, ¿no? Ellos estaban muy cómodos. Instalados. Sí, o sea, habían unos loquitos allá abajo como que gritando y... ¡Ah! Vamos a apagar las hormiguitas, ¿no? Vamos a echarles agua ya. Afortunadamente, como bien decía Luigino, el paro petrolero expuso claramente y groseramente en la cara de los políticos la importancia de tener el control de las tecnologías. Entonces, efectivamente, el decreto 2000, en el 2004 empezamos, más bien en el 2005, ese largo camino, es un proceso en realidad de caminar hacia la independencia. A caminar hacia la independencia es un ideal, hacia allá vamos y hemos estado trabajando y tratando de empujar y coordinar por las diferentes maneras y en coordinación con otras instituciones el empuje para que la migración sea una realidad, para que se cumpla ese decreto. Ahora, ustedes concordarán conmigo en que migrar, en realizar esa migración no ha sido fácil, en parte porque en mucha gente del Estado se argumenta que no se podía. Por ejemplo, en el caso de las radioemisoras, yo he trabajado en las otras emisoras del Estado y en las otras se ha dicho: no se puede migrar porque el software libre no sirve para eso. Hay mucha resistencia en algunos lados, en parte por ignorancia, ¿no? Porque no se conoce hasta dónde llega el software libre. En otros lugares hay resistencia por negocios, es decir, hay algunas personas, algunos gerentes de sistemas, informática, que de repente dicen: oye, yo por pagarle, por comprar este software propietario todos los años, yo recibo una comisión, así que no voy a renunciar a esto, ¿no? Eso sabemos que ha pasado, ¿no? Y ha habido mucha resistencia de mucha gente del Estado, pero sabemos que se ha ido progresando. ¿Usted tendrá algunas cifras? ¿Podrá decirnos cuánto se ha avanzado? ¿Cómo se ha progresado? Sí, nosotros en el CNTI hemos tratado de justamente tomar esa batuta y coordinar. Es una batuta realmente, porque el decreto es muy claro en ese sentido y dice que nadie te migra a ti, tú migras. Y entregó esa responsabilidad a los ministerios. De hecho, cada uno de los ministros debe ser responsable de la migración, tanto de su ente como de su ente adscrito. Nosotros lo que hemos estado haciendo es un trabajo de convencimiento y de articular ese esfuerzo en una serie de órganos, órganos centrales, instituciones que han aceptado esa tutela para primero hacer su plan de migración, que es lo que indica el decreto. Es decir, hacer el plan de migración implica hacer un inventario de las tecnologías que tienen en ese momento, es decir, qué máquinas tienen, qué sistemas de operación tienen, qué aplicaciones tienen, libres y no libres, poner eso en un papel y luego hacer un plan de cómo voy a partir yo de aquí hacia el ideal, que es el software libre, tener todo migrado. Ese es el plan de inmigración, eso es lo que estamos trabajando con todas estas instituciones y estamos acompañándoles en la acción en ese plan. Ese plan, para que sea efectivo, como dice el decreto, debe estar publicado en Gaceta Oficial. Entonces nosotros aspiramos a que efectivamente esas instituciones y ministerios empujen para que eso se publique en Gaceta Oficial y podamos hacer entonces un seguimiento oficial. Ese es el plan que hemos estado nosotros trabajando desde hace años, ¿no? Además de, bueno, las mil y una actividades que hacemos para impulsar el software libre, desde el trabajo en las comunidades, trabajo formando facilitadores comunitarios, dando formación tanto en línea a través del aula virtual que tenemos como presencial a través de la Academia de Software Libre, participando en el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica, capacitando funcionarios, haciendo la asesoría a los funcionarios en diferentes materias. Y una cosa importante es que el CNTI asumió desde el año 2007 la responsabilidad de dar las exenciones. Una de las cosas del decreto 3390 es que en aquellos lugares, aquellas situaciones en que es necesario o que la institución considere que tiene que utilizar un software privativo, no puede decidirlo ellos. Ellos tienen que pedir un permiso, es decir, una excepción a ese decreto si está en la Administración Pública Nacional para poder tenerlo. Nosotros hacemos esa evaluación, hacemos una evaluación a ver si esa solicitud procede, es decir, y procede esencialmente si no existe un equivalente libre. Rara vez damos esa excepción. Por lo tanto, quería recordar aquí, aprovecho la oportunidad para recordar que nadie en la Administración Pública Nacional puede usar software no libre sin pedir una autorización al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industria Intermedia, representada por el Centro Nacional de Tecnologías e Información. Eso es importante porque siempre hay gente que no toma esos lineamientos, inclusive de la Dirección General de un ministerio, hay gente que no le para. Hay varios casos emblemáticos, inclusive, se han denunciado por aporrea. El caso Mercal, por ejemplo, de unos antivirus y unas cuestiones ahí, pues, 2.400 antivirus, licencias. Es grave las cosas que pasan y, bueno, a veces no es un buen canal. ¿Hay algún ente regulador o que tome medidas o tome sanciones cuando son pasadas esas...? Sí, de hecho lo hay. Es decir, siendo un decreto de aplicación en el Ejecutivo, uh-huh, la Superintendencia Nacional de Auditorías Internas puede, y así estamos trabajando con ellos, hemos suscrito un convenio con ellos para un desarrollo de una tecnología para ellos, pero además para que ellos nos acompañen en instruir a los auditores internos de cada institución para que exijan el cumplimiento de eso, como un control previo. Eso por un lado. Y luego la Contraloría General de la República puede efectivamente emitir sanciones de tipo administrativo a una institución que no cumpla con el decreto de 390, como con cualquiera de los decretos, por supuesto, ¿no? Ahora, pero creo que también falta un poco de campaña informativa, porque lo digo porque en casi todos los entes del Estado se compra a los diseñadores gráficos computadoras Macintosh con todo el software con el que ellas vienen para diseño gráfico, Photoshop, Illustrator, etcétera, sí, y eso es algo que es y eso es algo que así que es completamente normal. Es decir, cuando alguien llega y dice, no, yo soy diseñador, mi Macintosh, exactamente, inmediatamente le compran su Macintosh. Y de verdad, nunca que yo sepa, nunca ha habido, por lo menos en los lugares donde yo lo he visto, nunca he visto que alguien diga, no, vale, eso hay que pedirle permiso al CNTI. Nunca he visto que eso suceda. Y lo peor es que, bueno, todos esos software, lo que es Photoshop, lo que es Illustrator, etcétera, todos tienen sus equivalentes libres, lo que es GIMP, lo que es Inkscape. Y son muy buenos. Y son muy buenos. Así es, y nosotros, bueno, aquí tengo en mis manos, como pueden ver, una revista que produce CNTI, que está hecha toda en software libre. Ustedes conducen una radio que está toda en software libre, es decir, que ejemplos abundan. Posiblemente hay cosas que hace 10 años no se podían hacer, no se hacían todavía en software libre, no se hacían, digamos, con la usabilidad adecuada, pero el progreso del software libre es una cosa impresionante, es un alud, es decir, una pequeña bola de nieve que está creciendo y crece, y hoy no se puede hacer una cosa y mañana se puede hacer. De hecho, las excepciones nosotros damos para las instituciones cuando nos piden un software autorización para usar o adquirir un software privativo, que en la evaluación que hacemos no conseguimos un equivalente o algo que pueda servir a esos propósitos, pues la excepción que le damos es por un año, no es que de por vida. Es decir, el año que viene nosotros volvemos a revisar y ya nos ha pasado, por supuesto, que hay una evolución y que hace que ya el año que viene pues no sea la excepción, y le recomendamos y lo acompañamos además en el uso de ese software que puede suplir a sus necesidades. Okay. Nosotros incluso, bueno, hablando de los controles, estábamos hablando de lo que pueden hacer la actuación de tipo administrativo de la superintendencia, de las auditorías internas de las instituciones, como la Contraloría General de la República. Hay efectivamente que fortalecer eso. Nosotros necesitamos imperativamente una ley. ¿La SUNAI? La SUNAI, por el lado de la de los controles que se ejerce a través de las auditorías internas de todas las instituciones y que es la que agrupa todas esas auditorías internas. Y luego está la Contraloría General de la República, que es la que hace la sanción y el control posterior. Yo creo que es importante que nosotros impulsemos una ley, que la sigamos impulsando y que la comunidad además se constituya en esta revolución, en la democracia participativa, que exija a las instituciones el software libre. Es decir, esto es un país, esto es una nación que está buscando un camino, y ese camino, bueno, tenemos un líder que efectivamente nos marca las pautas, que es el presidente Chávez, un líder, digamos, ilustrado, pero es obvio que una revolución no la hace una sola persona. Y usted esta nos revolución iba, nos empodera, sí. Usted nos iba a decir que hay una ley. Que hay una ley que hacía falta. Sí, hace falta una ley que extienda el decreto 390 a que se convierta en algo que aplique a todos los poderes y en todos sus niveles, y que además incluya, por supuesto, sanciones a aquellas personas que no cumplan con la ley, aquellas directores informáticas, aquellos funcionarios que adquieran o usan un software privativo sin tener el permiso respectivo, deben ser sancionados. Y esas cosas solamente pueden estar en una ley. Okay. Eso es una duda que tenemos. 562-7949, el teléfono del estudio de Alba Ciudad, y en estos momentos tenemos una llamada, ¿no, Víctor? Buenas noches, ¿quién nos habla? No, se cayó la llamada. Bueno, sí tengo una pregunta. Por ejemplo, ya que, o sea, hay entes del Estado que quizás por debajito hacen adquisición de software y a veces no se entera uno. Pero cuando es tan notorio BIT, CanTV y Bicentenario, que ofrecen computadoras a muy bajo costo, de hecho inclusive son BIT y tienen Windows, de hecho hace que 3-4 meses nosotros llamamos al soporte técnico de CanTV, bueno, soporte no, la gente de ventas de CanTV, y bueno, yo estaba haciendo una cosa en Movistar, pero él llamó a CanTV y en efecto ellos venden las computadoras con Windows. No, incluso salió una publicidad de Abasto Bicentenario ofertando muy notorio, BIT, o sea, ya la cosa es muy notoria. Y con el logo de Windows, ¿no? Sí, bueno, recuerden por un lado que los cambios no se hacen de un día al otro y tenemos que seguir trabajando. En el caso específico de CanTV, que conozco un poco mejor, CanTV está haciendo grandes esfuerzos y de eso soy testigo, porque nosotros estamos colaborando con ellos en lo que es el fortalecimiento de lo que es la experticia de CanTV. CanTV está llevando un proceso de migración interno que es importante, pues yo creo que el que no usa software libre, cuando habla de software libre no le queda bien, como en todo en la vida, cuando alguien dice algo que no practica, eso que dice suena falso, y es falso en realidad. CanTV está migrando, ellos están migrando, haciendo una migración interna de CanTV que va a ir avanzando a una velocidad mayor de la que nosotros podíamos presuponer, y a su vez va a estar impulsando el software libre. Es decir, las computadoras que CanTV va a estar vendiendo en internet equipado, o ya lo está haciendo, van a arrancar por ahora con doble buteo, pero es que además la empresa nacional va a hacer un esfuerzo en, sin coartar, el usuario va a poder escoger, y eso lo vamos a ver, va a poder escoger si él quiere pagar por la parte de Windows o quiere solamente con software libre, que es más barato. Eso para empezar, porque no tiene que pagar las licencias. Y luego, bueno, por supuesto va a haber una campaña donde se hace énfasis y se difunden sobre las bondades del GNU Linux Canaima, que es el que va a tener las computadoras que van a salir por internet equipado de BIT y de otros fabricantes, para que la gente se interese. Y lo primero que le vamos a vender, y eso es el eslogan, está clarísimo, libérese de los virus. ¿Usted no cree que en algún momento las computadoras que vendan CanTV y Bicentenario deberían ser simplemente con Linux? Porque es un poco contradictorio que nosotros como Estado, que el Estado venezolano esté haciéndole un favor a Microsoft, no solo vendiendo computadoras con Windows, sino además recordemos que ya vienen con una versión de prueba de Office que se vence a los 30 días. 90 días, no, 90, 45, sí. Cuando se vence, primero que muchas personas no se dan cuenta de que es una versión demo, y cuando se vence las personas se quedan que no saben qué hacer. Me está pasando incluso ahorita con varias personas aquí en Alba Ciudad que se compraron sus computadoras y se les venció el Office, ahora no saben qué hacer porque no saben cómo instalarle el Office, el Microsoft Office a una computadora sin CD, etcétera, etcétera. Y pareciera que el Estado se está convirtiendo como revendedor de Microsoft, y eso pienso yo que no es lo que queremos. No, eso no es lo que queremos. Es decir, es un error y es un mal, digamos, que el Estado compre computadoras en Windows. Es un mal mucho peor que venda computadoras con Windows. Estoy de acuerdo contigo. O sea, donde eso aparezca, tenemos que reaccionar y bueno, y utilizar los mecanismos, todos los mecanismos posibles para combatir al enemigo en cualquier terreno. Okay. ¿Una otra pregunta? No sé. Bueno, aquí están preguntando, por favor pregúntale a Carlos cómo han hecho las empresas y ministerios para dejar de utilizar SAP. Claro, eso lo decían. También me pasó algo interesante que ha estado ocurriendo todos estos días con el virus Stuxnet, ¿no? Un virus que ya no es el típico virus de computadora que le muestra uno un gusanito en la pantalla, sino que es un virus mucho más sofisticado que fue hecho exclusivamente para atacar un sistema SCADA, ¿no? Un sistema de control de una planta nuclear allá en Irán, ¿no? Entonces ya uno está viendo que los virus no son simples herramientas triviales, sino ya se están utilizando como armas, ¿no? Porque estamos hablando, si ese virus hubiera sido exitoso, hubiera hecho explotar esa central nuclear iraní, en estos momentos probablemente estaríamos en una guerra mundial, ¿no? Entonces ya estamos viendo el uso de virus como armas. Justamente esta pregunta de SAP, que sigue siendo utilizado mucho antes del Estado, en PDVSA, por ejemplo. Bueno, y Metro de Caracas. También. El IFE. Entonces uno, si usted conoce algo de alguna herramienta que ya pueda sustituir a SAP en software libre, si se está avanzando en eso, si el Estado venezolano está trabajando en eso, no sé. Sí, digamos, por más que uno se ensañe con Microsoft, digamos, el enemigo tiene múltiples caras y usted ha nombrado ahí una serie de productos que efectivamente nos desangran como país. Así lo que el país gasta en licencia a nivel nacional son miles de millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero mal invertido, gastado, que puede utilizar, por supuesto, para los fines del beneficio de la población, construir vivienda, por ejemplo, que tanta falta nos hace. Sin embargo, con respecto a los sistemas SAP, que han sido muy exitosos en su mercadeo, SAP tiene una particularidad, es decir, todo lo que tiene que ver con estos sistemas integrados de gestión, y SAP en particular tiene esa particularidad de que ellos entran, digamos, es un monstruo que entra a una institución y la institución se adapta a SAP. Exactamente. Y eso genera un trauma para la institución cuando entra SAP. Pero luego que ya están, podemos hacer muchas analogías, más o menos pornográficas, una vez que penetra eso y se toma completamente a una institución, de que es un proceso traumático. O sea, salir de eso se convierte en un problema mayor que lo que puede ser cambiarle una estación de trabajo donde tú le quitas la ofimática y le pones LibreOffice y le quitas el navegador que no funciona y le pones Firefox y así sucesivamente, ¿no? O sea, que estarías diciendo que SAP, ya que transforma la empresa o la institución, estaría diciendo que dificulta la transición al socialismo de cualquier empresa o la visión socialista de modelo, de negocios, de gestión. Yo no le diría que la dificultad, yo diría que la imposibilita. Ok. Si no puedes tener SAP y una empresa socialista, no puedes. O sea, te impone un modelo, uh-huh. En fin, hasta lo que mi humilde conocimiento en esa materia lo permite, eso te impone un modelo de negocio, o sea, tú no lo puedes adaptar. Sí lo puedes adaptar. Es decir, los amigos de SAP allá en Alemania están muy dispuestos a darte el modelo que tú quieras. Ahora, hacer una adaptación de SAP cuesta muchísimos millones de dólares. Eso es un pingüe negocio. Por lo tanto, el enemigo está ahí, está en mucho lugar. Hay una serie de materias en las cuales existen software libre. La gente habla mucho de los ERP, de los sistemas integrados de gestión, porque los sistemas integrados de gestión pareciera, y siempre se busca una solución mágica, que, oye, yo y a nosotros, y seguramente ustedes también nos preguntan, oye, dame un ERP que necesito para mi institución que arranca mañana, y instalar un sistema integrado de gestión. Desde el punto de vista informático no es tan complicado, es decir, tenemos varias y bien maduros y cada vez más maduros, digamos, las herramientas de software libre que permiten hacer ese trabajo en mayor o menor medida, pero es que instalar un sistema integrado de gestión en una institución significa varios meses de trabajo ahí. Es decir, las licencias van a ser gratis, no es el caso del privativo, por supuesto, pero sí hay una enorme cantidad de trabajo, de horas, de esfuerzo de empresas que esperemos que sean empresas socialistas, unidades productivas o pequeñas y medianas empresas nacionales que pueden hacer ese trabajo. Esa sería un poco la vía. Ir quitando a SAP y todos sus amigos e ir introduciendo sistemas integrados de gestión hechos en Venezuela o en software libre adaptado por venezolanos. Bueno, y ya que estás comentando la parte de ERP libre, hay mucha gente en la comunidad y también particularmente no preguntamos qué ha sucedido con el Altagracia y el K2B, el famoso K2B que desde el año 2007 ha tenido, bueno, inclusive en los medios lo han anunciado y de repente ¡pum!, desapareció, uno no conoce Altagracia, uno le pregunta hasta personas que estuvieron en el CNTI hace años, uno pregunta qué ha pasado con ellos, que fueron los impulsores de ese Genexus privativo versus Altagracia libre, ¿qué ha sucedido? La gente se pregunta eso y bueno, hoy sabiendo que tú estabas aquí, la gente me llamaba y me preguntaba, por favor, pregunta por Altagracia, ¿qué ha pasado oficialmente? Porque estamos esperando algo. Sí, bueno, para echar el cuento, el K2B es un sistema de integrado de gestión, como los que acabamos de mencionar ahorita. Es un sistema que es una herramienta construida sobre GeneXus a su vez. GeneXus es un generador de código y un motor de ejecución hecho por unas empresas uruguayas con las cuales tenemos un convenio. Venezuela tiene un convenio con Uruguay, hermandado por 20 años, por lo menos por la vida útil, 15 años por el satélite. Es decir, mientras este satélite esté arriba en la órbita uruguaya, Venezuela y Uruguay tienen que bailar pegados. Entonces, en ese sentido, con la construcción del satélite y de estos acuerdos, se estableció que una de las cosas que tenía Uruguay para ofrecer eran su capacidad y sus empresas en informática. Y así apareció, y eso no fue en el 2007, fue en el 2006 que apareció en Venezuela, la Administración Pública Nacional, y se ofrecieron una serie de herramientas y se hicieron una serie de proyectos amparados en este marco de cooperación Uruguay-Venezuela, donde una serie de herramientas que son todas privativas, como son el, por ejemplo, el K2B, que está basado en GeneXus, pero hay otra serie de herramientas también basadas en GeneXus que se estuvieron vendiendo e instalando en Venezuela. Hay un acuerdo que es, de alguna manera, o pensaron que era interesante porque tenemos, digamos, uso ilimitado de esas licencias que son privativas, pero uso ilimitado dentro del territorio venezolano, en fin. Entonces, en ese sentido, pues parecía interesante para algunas instituciones dotarse de esas herramientas. Nosotros, sí. No. Nosotros, entonces, cuando llegamos a esta institución y revisamos eso, inmediatamente, digamos, a pesar de que se decía que el GeneXus era libre, o que la herramienta era libre, porque eso es un generador de código que al final de cuentas genera código, no sé yo, en Java, también en plataforma, para la plataforma de Windows, pero en otros lenguajes libres, entonces que era libre, ¿no? Y obviamente eso, digamos, es una falacia, es ver las cosas limitadamente, porque no son programas mantenibles, los programas generados automáticamente. Por lo tanto, iniciamos un proyecto que apuntaba al corazón. ¿El corazón de esto cuál es? GeneXus. Entonces, llegamos a un acuerdo con la empresa que desarrolló GeneXus, que es una tecnología que tiene como 20 años, así, muy madura, hay mucho conocimiento ahí, y decimos, Venezuela no quiere herramienta privativa, Venezuela quiere en estos acuerdos tener transferencia tecnológica, es decir, capacitar y apropiarse de ese conocimiento. Y eso se hace, y lo hicimos así, estableciendo un convenio con esta empresa para desarrollar una versión, es decir, un generador de código y motor de ejecución, que llamamos Altagracia, que es el que ya mencionaste, que iba a ser completamente compatible con GeneXus, es decir, que yo saco GeneXus y pongo Altagracia. Altagracia iba a ser libre. Bueno, efectivamente, seguimos el curso de lo que es conseguir los recursos para ese proyecto, y ese proyecto inició formalmente este año. Estamos ya cumpliendo la primera fase de este proyecto, que es un proyecto muy interesante porque es un proyecto de verdadera transferencia de tecnología. Es decir, que tenemos un equipo mixto de la empresa uruguaya y de venezolanos que van a trabajar juntos en hacer este equivalente, utilizando para ello el saber hacer que ya tienen esta empresa uruguaya para desarrollar este componente en un año. Es decir, de aquí a un año nosotros tenemos Altagracia. Okay. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, señor Figueira, por habernos acompañado esta noche. Nos excedimos 5 minutos del programa. El programa nuestro es hasta las 8 y nos excedimos 5 minutos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos entonces la próxima semana en Cópiate esta radio. Brache, ¿qué canción vamos a poner? Ninguna, porque no nos pasamos. Bueno, esta sesión ha acabado. Este es a la ciudad, Cópiate esta radio. Por favor, les recordamos que este no es un programa de tecnología, es guerrilla comunicacional. Muy buenas noches, amigos. Y bueno, disculpen la y gracias, señor Figueira, por acompañarnos. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio. Somos la primera emisora 100% libre.